Viajamos a Estados Unidos para estrenar Heatwave, último trabajo de Ryan Adams, y lo hacemos con su cuarto corte titulado Why. Bajamos hasta la línea de la Concepción para estrenar el último LP de La Perra Blanco titulado Get It Up y que lleva en su segundo corte este Come Back Home. Vamos con el adelante lo que será el próximo trabajo en solitario de Slash para que ha contado con la colaboración de Brian Johnson, cantante de AC/DC, y el tema pues un clásico, Killing Floor. Vamos con ello. Viajamos a Extremadura para estrenar Empezando de Cero, nuevo trabajo de Tocando Techo, que contiene su sexto corte, este Como un desierto. Damos paso a esos chicos de San Luis, Luisiana, con uno de los últimos sencillos. Ellos son Feel, y esto que suena es Fin al Love. Oh, Regresamos a la península y nos dejamos caer por Vizcaya para recordar Universal, último trabajo de Los Brazos, y lo hacemos con su segundo corte, Fifth Chapter, In the Beginning. In the beginning, there was so much to say. Now it turns a dead silence burst into the scene. Now see who's back in the chatter mood. Oh, but silence reigns in the neighborhood. In the beginning, I could read your eyes. Our bodies were glued and time was flying by. And now it's you, it's you who's flown. Even straight away you spree. I need it back. I need it so much. I want it back. I gotta have you with me. I need it back. I need it so much. I want it back. Vámonos de concierto. En la sala Revilife, en Los Cabillas número 4, en Vicálvaro, el viernes estará Noa Histeria con Ashton y Trouble Mind. En la sala Rockville, en Avenida Brasil número 3, el miércoles estará la Chat Jam, el jueves Punto G y Jim Tones. El viernes estará el homenaje a Vega, Urquijo y Tena. El sábado estarán In Rock. El domingo por la mañana, Ellas y los de siempre. Y el domingo por la tarde noche, Rocking Man más Combo Jazz. En Fan House, en calle Palafox número 8. El jueves está Néstor Pardo. El viernes, Del Toro Blues Band. El sábado por la mañana estarán Mallory Knox más Cheddars. Y el sábado por la noche, los Tony Curtis. Y el domingo, Die Star. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes está Catalina Grande Peñón Pequeño más Santi Cañete. El sábado estarán los Tiki Phantom más Mickey Sánchez y Pincha Discos. En la Monkey Rock, en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes está Grecian 2000 y el sábado Somos Fake. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estarán Rocking Bikes. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, en el Polígono Urtinsa, el viernes estará 8 cuerdas más Arrojo, el sábado estarán PM, Delirium y Arcángel, y el domingo por la mañana, Rocambado. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, en calle Isla Británica número 2A, el viernes estará Metal Bites, el sábado por la mañana Tess Rothschild más Noa Histeria, el sábado por la noche estará Invisor y el domingo la Jam Session. En Grace O'Mill Iris Puff, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, hoy especialmente la vamos a mandar un beso muy enorme a nuestra amiga Mamen. El viernes estarán Este Madrid y el sábado 3 Mississippi y 1 de Lisana. En la sala Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8 en León, el jueves estará la Jam Session, el viernes el Cuarto Verde y Mucho Muchacho y el sábado estarán Valkyria. Y vamos a continuar desde Los Ángeles para estrenar Medusa, primer trabajo de Russell Gans, del proyecto formado por Jack Russell y Tracy Gans. Y lo vamos a hacer con su cuarto corte titulado Where I Belong. Nos quedamos en Estados Unidos para escuchar a Pete Brasino, conocido artísticamente como Guitar Pete, y lo hacemos con Hellhound Boogie y su séptimo corte, Mama Whiskey. Vamos con el primer trabajo de Polvo Buitre y lo hacemos con su cuarto corte titulado Este mal trago. He pasado media vida ocultando mis defectos para poder seguir el camino de este mundo artificial. ¡Hey! nuestra tierra. Has borrado mi destino, me devolviste miseria. Te regalé mis oídos, ni abajo en el infierno, ni encima de la cruz. Pagaré por mis pecados cuando se apague la luz, porque hoy voy a ser yo el que pueda ver. Me bautizaste, me hizo amigo del diablo, con el que me amenazaste. Entre todo y mientras tanto, pasaré este mal trago. Entre todo y mientras tanto, voy saciando nuestra sed, porque hoy voy a ser yo el que pueda. Cogemos el AVE hasta Cataluña para escuchar el último EP de Ferran Exceso y lo hacemos con el tema que da nombre al trabajo. Esto que suena es Apocalipsis Lento. En lo más hondo de mi pecho encuentro la verdad y abrazo mi manera de contarme el mundo, que no entiendo a dónde va. Cuando se prenden mis pupilas toda la ciudad, que arden las calles porque no puedo escucharme, se me olvida respirar. Perseguiremos nuestros sueños allá afuera, acariciando carreteras. Mientras la sangre se derrame por la acera, sabré volver a tu portal. A martillazos con mis muros de tristezas, que son silbidos de guadañas, que tratan de callar el grito de esta fiera y me suplican soledad. Será el testigo de esta cuenta atrás y ya no volverán mis labios a probar la sal. Si me quedé sin paladar, el humo de las barricadas será un buen lugar para escondernos de las ruinas de esta casa que me invita a recordar. Sin el susurro que alejaba mi devuelta, sin ver la huella en tu mejilla, no sé qué hacer con esta calma tan hambrienta. Intentaré verme la piel. Veré alejarse entre las rocas tu mirada y el cielo se nos cae encima. Después tu ausencia apagará mis madrugadas. Intentaré volverte a ver. Lamentos, se ha hecho tan corto este apocalipsis. Volamos hasta las Islas Británicas para estrenar Natural Magic, último larga duración de Kula Shaker, y lo hacemos con el tema que abría el álbum titulado Gaslighting. Nos quedamos en las islas para escuchar Gaslighting y también el último trabajo editado hasta la fecha de Austin Gold, y lo hacemos con su sexto corte, Mountain. River that comes Vamos a aprovechar el lanzamiento del primer CD de los murcianos Fanfarrones, al que tuve el placer de entrevistar al principio de esta temporada de Capitán Rock, para escuchar este Lo Hicimos y enviar saludos a todos los chicos de la banda, que este próximo sábado día 6 estarán abriendo la sala Garaje Beat Club, nada más y nada menos que para los aragoneses Taco. ¡Vamos con Lo Hicimos! Ya tenemos en el estudio a los chicos de Tangerine Flavor. Tenemos a Pablo Martín, guitarra. Buenas tardes, Muy Pablo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tenemos a Fernando Lima, bajista. All right. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, gracias a vosotros por venir. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos y cómo surge este proyecto de Tangerine Flavor? Pues mira, ya vamos a cumplir este año 10 años, ¿eh? 10 añitos, sí señor. Nah, esto se ha pasado en un tris, ¿eh? Ya, la verdad es que sí, cuando éramos más jóvenes, más guapos, más delgados, pero menos felices. No, hombre, se mejora con los años, joder. Como el buen vino, ¿no? Se pues mejora sí. Con los años siempre. Además, justo somos Fernando y yo los que quedamos de los inicios, ¿no? Empezamos ahí en la escuela de agrónomos a hacer nuestros primeros pinitos. Y la verdad que no teníamos ni idea de que iba a convertirse en algo tan serio y tan central en nuestras vidas después de 10 años, ¿no? O sea, ¿no era una idea de decir esto va a ser para hacer un conjunto serio, una propuesta realmente para ir más allá, sino esto vamos a hacer algo entre nosotros y tal? Al final cuatro colegas, ¿no?, que nos hemos juntado. Yo conocí a Pablo en la universidad, luego Pablo conoció a Polo, que conocía al batería, y nos juntamos a tocar pues temas clásicos, ¿no?, de rock and roll. Rolling Stones. ¿Esas eran vuestras influencias, más o menos? Era un punto común, ¿no? Digamos, los clásicos del rock, los Beatles, los Rolling, pues son bandas que enseguida, cuando se juntan cuatro tíos que saben medio tocar, pues enseguida sale alguna canción de ellos, ¿no? Son como la vieja confiable, ¿no? Y bueno, es verdad que llevábamos todos ya una trayectoria en otras bandas, pero ya estábamos en plan de, bah, esto está muy difícil, siempre hay alguien que rompe la hermandad, siempre hay una estrella del rock frustrada que se cruza en tu camino, ¿no? Pero al final, siendo colegas y haciéndolo con cariño y sin pretensiones, al final se convirtió en algo realmente serio, ¿no? Hombre, lo bueno es hermandad, ¿no? Esa hermandad para que la banda, pues, quieras que no, algo piñita. Exacto. Y siga adelante ahí con un proyecto en común, como Dios manda. ¿Y el nombre? ¿Quién decide el nombre? Pues fue un día de estos, ¿no? Ensayando los cuatro, ¿no? Que fue... Nos tiramos todo el día por el local y al final, pues, bueno, cuéntalo... Comíamos allí, porque además ensayábamos en Móstoles en esa época, porque era lo único que nos podíamos permitir. Y ya, pues, como el trayecto era largo, cada uno vivíamos en un punto diferente, pues ya aprovechamos y tirábamos todo el día. Y a la hora de comer, normalmente nos acercábamos a comprar cosas en el supermercado, de estas prehechas o lo que sea. Y Fernando, en lugar de coger algo sólido, pues se le ocurrió la brillante idea de coger un bidón de zumo de mandarina, cosa que nos llamó mucho la atención. Y lo puso en medio del local, en un taburete, empezó a decir nombres en inglés y en lugar de mirar hacia abajo y ser un grupo de pop de éxito, pues miramos hacia arriba y decidimos ser Tangerine Flavor. Todos los nombres que se nos ocurrían eran realmente malos, así que fue casi un alivio. Y el nombre que teníamos... Bueno, mejor ni contarlo. Bueno, pues ya que estamos de nombre, vamos a ver dónde surge también Space Cowboy. ¿Por qué Space Cowboy? Pues otro proyecto que surge también en el local, pero ya un local un poco más cerca de casa, ¿no? Ya estábamos en el Rock Palace, ¿no? Bueno, estábamos en el desaparecido, tristemente, Rock Palace. Dios le tenga su gloria. Pues sí, Eric Clapton esté con nosotros. Y, y bueno, al final fuimos a grabar con Paco Loco un poco también de manera... Espontánea, ¿no? Espontánea total, sí. Y fue saliendo las cosas solas. Y el nombre vino de una de las canciones que teníamos ahí medio pensadas antes de llegar a Puerto Santa María y que al final se convirtió como en, sin quererlo también, porque podríamos decir que es un disco súper pensado, pero es mentira. O sea, realmente las canciones fueron ellas solas teniendo un significado conjunto y el personaje de Space Cowboy, digamos, que es un poco el que nos permite generar un hilo narrativo que dé sentido a nuestra locura de grabar 20 temas en el 2024. Estilos distintos. Exacto, y en idiomas distintos. Sí, de eso hablaremos ahora, porque tela la cosa, ¿eh? No debo decir yo que no, ¿eh? Vamos a empezar por el disco, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del tema Free. Para mí es un tema rompedor totalmente, pero es un tema que luego me extraña que dice, no quiero cantar en español. Además, decir, no quiero cantar en español, decir con un acento guiri, sí. Total. Es una de nuestras canciones favoritas del disco, de las primeras composiciones de Alejandro Vizcaíno, que es uno de los más novatos, aunque ya lleva unos cuantos años en Tangerine Flavor, pero este es el primer disco que mete ya sus composiciones. Y bueno, sucedió después de una anécdota divertida en el Moloco Sound Club, en un bar mítico nuestro, con un cantante de éxito de una banda de los 80s española, que nos vino a decir... ¿Se puede decir el nombre? Sí, Jorge Ilegal. Que nos vino a decir él y la amiga estúpida con la que iba que por qué cantábamos en inglés, que era porque no teníamos nada que decir, que a él les escuchaban en Queens. Supongo que sería el primo que emigró allí a trabajar. Pero sí, nos tocó un poco los cojones y Vizcaíno le compuso esta canción. Bueno, pues vamos con ella. Dedicada y todo, que va, la canción. Esto es Free. Don't easily manipulated. What a shit. Who are you to tell me that? Lady Beauty, ha ha ha. I walk gazing at the shades, lost in my mind, not too complicated. I work, but I don't give a shit, because money isn't humanity. To the garden, so to eat it in a polite way, because only the preacher survive here. Choose the right word, do not try to blame her. Ahí estaba Free. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en lo que es el disco en sí. Yo tengo entendido, he leído por ahí, me han comentado, se rumorea, que alguno de los temas incluso lo llegasteis a componer en el propio estudio cuando fuisteis a grabar. O sea, no bajo los deberes hechos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, bueno, a ver, por un lado es verdad, ¿no? Es que es normal, oye, que vayáis con X temas y al final grabéis 20 temas. Si os ponéis a componer, ahí donde llegáis, macho. Es que 19 era un número un poco feo. Entonces ya. Había... De hecho, nos íbamos a ir y Paco dijo, ¿dónde vais? Si hay 19 no pueden ser, tienen que ser 20. Aquí... Hicimos la introducción, ¿no? La locura espacial. Al final lo que buscábamos un poco con este disco era disfrutar de la grabación, ¿no? Hoy en día todos los discos son... corriendo, todo milimetrado, hoy se va a grabar esto, hoy no sé qué, hoy no sé cuántos, tenemos que llegar a este objetivo, ¿no? Y fuimos un poco intentando emular los 70, ¿no? Que se metían en un estudio y había discos que surgían prácticamente enteros en un estudio, ¿no? Y ese relax, ese de no tener que hacer nada en especial, no tener que hacer nada en concreto, pues yo creo que es lo que ha hecho que sea un disco un poquito diferente. ¿Dónde grabasteis el disco? En el puerto de Santa María, con el señor Paco Loco. ¿Cuánto tiempo habéis estado allí? Estuvimos 8 días. 8 días, sí. 8 días, a lo loco. 8 días seguidos y luego hicimos un par de ellos para mezclar posteriormente. Pero sí, estuvimos 8 días. Lo bueno que tiene además el estudio es que la casa donde duermes está al lado justo del estudio, con lo cual nunca desconectas, ¿no? Porque echas 12 horas con Paco, que debe ser el productor que más horas trabaja, y cuando acabas cenas y estás en la casa justo al lado... pues preparando algún arreglo o terminando alguna letra. Entonces por eso fue muy colaborativo y por eso surgieron muchas cosas también en el en el estudio. ¿Y cómo es 8 días, 20 temas el día a día? Porque vamos, yo sé por experiencia que a lo mejor en una mañana dices, bueno, he hecho 2-3 temas, pero a lo mejor llega una tarde, se enlía un tema y dedicamos una tarde a un tema. Uy, mira, la verdad es que de 8 días diría que a lo mejor uno o dos. Sí que hubo momentos que nos hemos atascado con alguna canción, que nos salía algo, repetíamos y no estábamos contentos, pero la verdad es que para ser 20 temas en 8 días sí que salieron bastante fluidos, iban saliendo, grabábamos, las bases las grabábamos en directo, entonces era hacer recording todos juntos a la vez y luego pues elegir guitarras, a lo mejor vamos a repetir esta guitarra o a lo mejor ha molado la guitarra y se queda. Entonces, la verdad es que fue como grabar todas las bases, luego todas las voces y luego hacer locuras y... Estuvo guay porque se hicieron de distintas maneras las canciones. Hay algunas canciones que empezaron con una idea de acústica. Eso lo puedo jurar. Que se han hecho cada una distinta, eso lo puedo jurar, macho. Hay canciones que se grabaron enteras en directo. Como la primera, de hecho, Woody's Try, se grabaron el primer día en directo. Y otras que, sin embargo, pues había una acústica y a partir de una acústica se grabó todo lo demás. O sea, ha habido grabación por pista, grabación en directo, grabación en semidirecto, ha habido un poco de todo. Y yo creo que estábamos como en sintonía todos, todas las ideas que siempre tenemos la idea de que todas las ideas se tienen que probar, porque si no, no puedes saber si está bien o no, si funciona o no. Pero es que encima funcionaban, excepto una caja de ritmos de los 80 un poco extraña que Paco quiso meter. Fue lo único, yo creo, que dijimos, no, esto no funciona. Era como, pues ahora vamos a poner una escoba en el tema country, y funcionaba. Ahora con las cucharas, ahora un sinte de no sé qué. Y al principio parecía que estábamos locos, que probablemente lo estemos, pero es que funcionaban las canciones y entonces fue como, bueno, pues si haciendo lo que se nos ocurre. ¿Y realmente ibais con la idea de hacer más de 15 temas? No. Realmente no. Yo pues creo, vamos, ya hasta completar los 20, claro. No, fuimos a grabar canciones y dijimos, vamos a estar relajados, pero yo confiaba en que no fuéramos a atascar un poco más o que las cosas no salieran o que no hubiera tanta sintonía con Paco. Paco al final es una persona que le encanta la música y le encanta ser creativo y dar rienda suelta. Y yo creo que muchas bandas van a él diciéndole, sí, vamos a hacer locuras, Paco. Y luego, en cuanto empieza con dos locuras, dice, Paco, eso no, que tenemos que ir al Sonorama, ¿sabes? Y también hay mucha gente que va a Paco Loco solo por ser Paco Loco. Y lo único que le importa es salir de allí con un disco firmado por Paco Loco. Y lo demás le da igual, porque hoy en día las canciones los importan a cuatro taraos. Y entonces el hecho de que Paco realmente dijera, vale, estos están dejándome hacer estas cosas, yo creo que ayudó a que se implicara mucho. Y que pues sea en buena parte un disco también de Paco. Por eso además sale en la portada. ¿Verdad? Es el Space Cowboy. Ya que habla de portada, ¿de quién ha sido la idea? Pues otra de esas ideas. Locuras de ahí. Es que si se van cuatro músicos a grabar a casa de un señor que le llaman Paco Loco y el único que se le ve la cara es a Paco Loco. Exacto. La verdad es que, bueno, todas las cosas que salimos ahí, los prompts, el atrezo, son cosas que él tiene en estudio. Entonces, yo me quedé dormido un día y me desperté con una pollita en la cabeza que tenía él con patas. Entonces, puesta por él. Entonces, es que es como la película de Tommy, pero de verdad, ¿sabes? Es algo así. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Hablame un poco de Outlaw City. Oh, esa es otra de nuestras favoritas. Bueno, esa canción empezó, la idea la empezaste tú, ¿no, Fer? Sí, me acuerdo que cuando íbamos al sitio este donde tocábamos... ¿Gratis? Sí, casi gratis, en un restaurante. Hoy estamos metiéndonos... Sí, la verdad es que sí, de comida americana. Desahogaros. Y bueno, no voy a decir nombres, pero la comida estaba muy buena, pero... Sí, bueno. Pero los 5.000 euros que nos dejaron a deber también eran muy buenos que los hubiéramos tenido. Total, pues la canción... No, la verdad es que, bueno, en esa época estábamos muy de... Este me pegó un poco los Blackberry Smoke y entonces quería... Le dije, oye, tío, tenemos que hacer una canción así y tal, que es una idea que Pablo lleva teniendo bastante tiempo. Y estábamos, me acuerdo que estábamos fuera justo del sitio este y dije, vamos a hacer un tema como... Y dijimos, bueno, todo esto mola. Pablo siempre dice que molan las cosas así, que le gusta. Es receptivo, Pablo. Y, fuimos, sí, y en este disco la verdad es que está especialmente... Sí, la verdad es que es demasiado para... Yo era el que me ha dicho, oye, vamos a hacer un funky, Pablo. Sí, sí. Y yo, oh, ¿qué te ha pasado? Una bossa nova. Y Pablo, sí, sí. Y yo, pero ¿qué más? Pero es verdad, ¿quién eres tú? Es curioso. ¿Qué has hecho con mi amigo? Es curioso porque hay muchas canciones nuestras que salen de un tarareo en algún momento. O sea, es curioso que están en la cabeza y salen más canciones, yo creo, sin instrumentos en las manos que con ellos en las manos. Es curioso. Uy, la ducha, uy. Sí. Esta no, esta no. Esta es muy más íntima. Vamos con ella. Esta es Outlast City. When the sun's down and the moon shines, me and my four were drinking in her eye. I'm so drunk, the four has died. What am I gonna do in this field tonight? Far away, I see low lights. It's time for me to leave, I should follow the sign. Walking the two-lane road, happy as a dad big in the sunshine. Seven hills on my back, need the keys from the gates of Babylon. Seguimos con ello. Vamos a ver cómo sois capaces de ordenar 20 canciones, cada una de su padre y de su madre. Y bueno, porque hay algunas que son cortas, algunas son demasiado cortas. Uno no sabe si es una introducción o es una canción, aunque realmente no tiene nada que ver. Y entiendo que son canciones totalmente independientes. Sí, la verdad es que sí, salvo Woody, que es... ¿cómo lo llamarías? La intro. O la intro de Trash. Eso, eso, di cómo lo llamarías esto. Las demás, por ejemplo, Space Cowboy, que no sé si llega a... Intermezzos. Ya está, y quedas que te cae. Realmente estábamos asustados con el orden, porque el disco anterior, Empty Fantasy, eran solo 10 canciones y nos costó una barbaridad ordenarlas. Que siempre cuesta. Sí, sean 8. Sí. O sea, que... Pero yo recuerdo que estábamos, Fernando y yo, ya cuando estábamos con Paco en las mezclas y tomando una cerveza en un irlandés que hay cerca de casa de Paco. De pronto cogemos... Oye, estas cosas nunca surgen en la biblioteca, ¿eh? Mientras estés... No, pero imagina... Tienes razón. Free, seguro. Sí, tienes razón. Pues total, estábamos ahí y de pronto cogimos una hoja y cuando nos quisimos dar cuenta las canciones se fueron, es verdad, se fueron un poco de manera mágica colocando solas. Nos costó 15 minutos ordenar las canciones. ¿Me estás diciendo que las ordenasteis sin estar escuchándolas en ese momento? Sí. Eso sí, eso es cierto. En 15 minutos. Y sin tener la mezcla final. Y sin tener la mezcla final. Fue como teníamos claro la que abría y la que terminaba. Y luego de ahí fuimos como hablando tal, pero ¿y esta si va luego después de esta? Y esto tiene y era como, ¡sí, como un Dios, cual, sí! ¿Y tal cual se plasmó en el papel se quedó? Sí. O sea, luego no lo escuchaste y dijiste, pues no. Deberíamos jamás. Cuando la escuchábamos, ¿te acuerdas? En el coche hicimos Málaga-Madrid en 5 horas sin parar. Los dos, escuchando el disco, lo pusimos como 3 veces seguidas. Y era como, ¡Dios, qué guapo! Parece que lo hemos compuesto para parecía una ópera rock. Sí. Y ya está. Joder, pues sois unos cracks. No, es que son las canciones. Al final, si escuchas a las canciones, las cosas son mucho más fáciles. Cuando quieres hacer algo con un fin, al final, el fin son las canciones. Si tú quieres buscar algo o comerte la cabeza demasiado, es cuando las cosas cuestan trabajo. Vamos a hablar de eso, de comernos la cabeza y el fin. ¿De qué hablan las canciones? Uf, de muchas cosas. De esta banda, tan peculiar. De muchas cosas. Al final no, joder, tiene que hablar de muchas cosas, porque sí. Si nos metemos de 20 en 20. Si hablan todas de lo mismo, menudo rollo, ¿no? No, pero realmente son de cosas que nos suceden. Algunas cosas son, pues suceden por una anécdota como la que decíamos antes de Ilegales, que luego, buen rollo, ¿eh? Eso fue una cosa que nos molestó en un momento con la chavala aquella, y ya está, es una banda que nos mola, y luego hemos coincidido otra vez con él y bien. Pero bueno, que luego ya tiras del hilo y toda la gente que te ha estado diciendo durante años ¿por qué no cantas en español? Pues también eso influye, ¿no? Que parece que no sabes escribir si no escribes en castellano. Que sí, que el español es un idioma muy exigente para escribir, y hay que escribir muy bien para que no quede ridículo. En inglés dices I love you y queda súper bien. Aquí dices te quiero. Ojo, y lo recuerda todo el mundo. Exacto. Al final son cosas que nos pasan. Pues hacemos un viaje a Memphis, pues evidentemente eso empapa lo que escribes. Luego puedes hablar de cosas un poco más, yo que sé, tenemos canciones a Dios, tenemos, bueno, a Dios o a el dejar de creer y el vacío que eso te genera, ¿no? Al final escribimos de lo que tenemos cerca, y también alguna letra un poco de locura improvisada, tipo Outlaw City, que al final pues es una historia más literaria que nos inventamos dentro de un entorno creativo, por decirlo de alguna manera. ¿Es un trabajo común? ¿Cada uno presenta sus ideas? ¿Cómo trabaja Travelín? Digo, Tangerín. Pues es un poco... Sí, venimos, somos tres... Bueno, Pablo, yo y Vizcaíno, pues Alejandro, somos compositores también. Cogemos en casa, cogemos la guitarra, nos salen ideas, ¿no? Entonces, lo bueno de Tangerín es que luego cogemos, vamos al local y ahí las hacemos de Tangerine, ¿no? Nos juntamos todos, pues cada uno aporta y al final, incluso en Sky, pues luego firmamos todo Apache. Y así no hay problema. Por eso todavía seguimos dando derechos a gente que hace 6 años que ya no está. Pero nada, pero es verdad que al final, yo que sé, hay bandas como Cream, por ejemplo. A mí me encanta Eric Clapton, que Ginger Baker, el batería, era fundamental. Y no tuvo nunca un pavo de los derechos. Y tú piensas en, yo que sé, Ain't So Glad o Sunshine of Your Love sin los arreglos de Ginger Baker, y es una canción totalmente distinta, ¿no? Yo creo que en este disco lo que ha molado, porque al principio cuando empezamos éramos 3 compositores y 3 cantantes también con Miguel Polonio, en el segundo disco nos quedamos solo Fer y yo, y al volver a ser 3 compositores y además abrirnos a componer también entre todos en el local o donde sea, pues yo creo que enriquece la mezcla, el llegar más allá, el de no solo Fer y yo nos pasamos los temas e intentamos mejorar el del otro, sino que al final colaborando suelen salir las mejores cosas de cada persona, ¿no? Bueno, y para que la gente vea lo mejor de vosotros, vamos a hablar de conciertos, próximos conciertos que tenéis a la vista. Este fin de semana descansamos, pero que es el único de descanso, yo creo. Y el siguiente tenemos fecha gorda en Madrid, en la Sala del Sol, 19 de abril, estás invitado. Y al día siguiente nos vamos a un nuevo festi de Americana Country Folk en Ávila, junto con buenos amigos como Abigail y Javi Tejero. Y luego todavía tenemos Galicia, bueno, tenemos algún festival, pero bueno, ahora mismo lo inmediato son Madrid y Ávila, 19 y 20 de abril. Muy bien. ¿Y la gente dónde se puede hacer con vuestro trabajo? Pues estamos, bueno, en todas las plataformas, todas las redes sociales, en Spotify, en iTunes, en YouTube, yo qué sé, en los conciertos Instagram. Pueden conseguir el disco también en la web de Music Hunters o en el correo de Music Hunters. En Tinder. En Tinder también. No, en Tinder no estamos, no mientas. Y dice, bueno, no estamos todos. esto no es en directo. No, esto lo se edita luego. Pues eso, podéis, si no, escribirnos a cualquier red social y hacemos llegar el disco o quedamos a tomar unas cervezas, tampoco hay problema. ¿Cómo fue lo de grabar canciones en inglés, en portugués, en fin? Esa decisión de decir, una cosa es, voy a cantar en inglés porque lo entiende todo el mundo. Ahora, no todo el mundo va a entender que yo canto en diferentes idiomas. ¿Por qué no? No, sí, el por qué no está clarísimo. Y el que se puede hacer no, la verdad, ha quedado clarísimo. Mira, también. Nosotros nos hemos juntado entre que somos cada uno de un sitio distinto. Pablo de Madrid, el otro de Cartagena, el otro de Panamá, yo de Angola. El de Panamá vivía en Alemania, habla alemán. El de Cartagena vivía en Francia, habla francés. Y yo pues, soy de Angola, hablo portugués. Pablo toca la armónica. Y tiene un vecino albañil, que todo influye. Buenísima esa. Perdón. Al final, pues, no sé, fue un poco el no cerrarse a decir, bueno, solo voy a hacer el disco entero en inglés y meto la canción en español que llevamos un montón resistiéndonos, ¿no? 10 años resistiéndonos una canción en español y al final salió. A ver si nos hacemos ya famosos por eso. Y fue abrir la puerta y decir, coño, si ponemos una parte de Bossa Nova, ¿por qué no la hacemos en portugués? Y el otro que está reivindicativo en Time to Get Away, ¿por qué no lo dice en francés? Claro, así por la revolución. Y lo siguiente seguro pongo algo en japonés, porque estoy con Duolingo que flipa. No, pero yo creo que sí, que el al final estábamos con las canciones, ¿no? Y teníamos muchas canciones que queríamos meter o que estábamos dudando si meter o no de las que tenemos compuestas. Y al pensar en Por la Puerta de Atrás, dijimos, es que creemos realmente que es una buena canción. Pero es en español, vamos a hacerlo, vamos, no. Y al final dijimos, no reivindicamos las canciones por encima de todo, bueno, pues vamos a meterla. Y al meter eso, digamos que de pronto se desbloquea el siguiente nivel y dijimos, bueno, pues si ya hemos hecho esto y estamos haciendo un disco doble, pues vamos a tirar a lo que sea. Si los Beatles hacían Michelle, ¿por qué nosotros no vamos a meter un trocito en francés en una canción de un tipo que ha estado en París y que está empapado de la Revolución Francesa, ¿no? Si Fernando mete un ritmo bossa y habla sobre pues algo que pega en portugués, ¿por qué no lo vamos a hacer, ¿no? Y al final, eso también hace, yo creo, un divertido hacer el disco y escuchar el disco. Hablarme del tema en español, Por la Puerta de Atrás. Bueno, pues es el primer tema en español que compuse nunca. Hubo mucha fuerza ahí para que hicieras en castellano, al final se habéis doblegado. Yo creo que cuando voluntariamente cuando empezaron a dejar ya de insistir es cuando lo hemos sacado. Es verdad. ¿Te pasa que no me lo vais a pedir más? Claro, y es lo que decía Fernando, estamos esperando a que se note en nuestra cuenta bancaria el hecho de haber sacado un tema en español. Al final, el tema nos gusta. Fue raro al principio, porque cantas un poco diferente, ¿no? Sí. No sabes lo que va a decir. Mucha gente se fija en eso, hay gente que solo te escucha esa canción, ¿no? Pero al final sí sirve para que gente que le cuesta un poco más la música en inglés o porque no entiende en inglés entra de esta manera en todo lo que es Tangerine Flavor, pues bienvenido sea, es una canción que nos gusta, que ha servido yo creo para llegar a gente diferente y al final pues que aprovechen los que querían que cantáramos en español porque igual ya no hay otra. Bueno, pues vamos con ella. All right. Esto es La Puerta de Atrás. Por La Puerta de Atrás. Tus risas se confunden con los llantos de las 6. Yo no diseñé Magallanes cuesta abajo. Nunca me gustó rodar, siempre me costó trabajo. Y no we'll estación de metro abriría para mí. Incluso olvidé que los cuentos son cuentos, los dramas son dramas, contigo o sin ti. Y no hay nada que calme tu dolor. No hay nada que pueda ya ser ya. Tan adictivo que nunca quise dejarlo. Era un juego tan tan inofensivo que yo que casi me vi ganando. Huyendo de tu vida, de tus gustos, tus manías, de tu hacerme llorar. Y te recordaré aún en cientos de noches, como una canción que acaba. Inofensivo creí yo que casi me vi ganando. Temazo en castellano, chicos. Muchísimas enhorabuena gracias. Por vuestro trabajo. Gracias, de verdad. Y solo de verdad me queda daros las gracias por haber venido, a estar aquí, siempre. Contarnos a todos un poquito todo este proyecto, esta locura de disco, que lo es. Y tenéis el micrófono para decir lo que queráis a la gente. Tenéis un concierto en breve. Sí, 19 de abril en la Sala del Sol, sobre todo. Va a ser un concierto muy bonito con banda completa. Y nada, si de algo tiene que servir este disco, que sea para pasar un poco de todo lo que nos dicen que tenemos que hacer, que si 15 segundos de TikTok, que si 15 segundos de... que se puede leer un libro entero, que se puede escuchar un disco entero, que se puede no hacer nada o no, por lo menos no hacer 5.000 cosas a la vez, y que nada, que ojalá este disco les ayude un poquito a todo eso. Entradas del 19 de abril, gracias a Raúl Ballesteros aquí a mi lado, en Wotic, también el 20 de abril en Ávila, y escuchen este programa porque mola mogollón. Muy bien, gracias por la puña, tío. Y nada, si nos quieren buscar, pues somos Tangerine Flavor en Instagram, Tangerine Flav en Twitter, now X, y nada. Sabor mandarina, Tangerine Flavor. Y en todos los conciertos ahí, pues firmamos autógrafos, tal, regalamos púas, camisetas sudadas. Y nos dejamos hacer fotos. Exacto. Aprovechar ahora que van a estar baratas y luego la vendéis. Bueno, pues presentarme este tema con el que voy a cerrar. Haz el favor. Bueno, pues te ha gustado mucho Time to Get Away, que es otro de los temas de Alejandro Vizcaíno, al que mandamos un fuerte abrazo. Uno de los temas más peculiares y menos el Tangerine Flavor de antes de este disco. Y también tiene esa parte que decíamos antes en francés, ahí un poquito reivindicativa. Nos gusta también mucho este tema. Y el final. y el final un poquito Who, bueno, cosas. Un tema muy guay, Time to Get Away, sonando aquí en directo. Somos Tangerine Flavor, gracias por invitarnos. Pues ahí está, chicos, no vayáis, que continuamos hasta las 9:30, nos despedimos de la banda con este temazo. Vamos a seguir dando caña y vamos a ir con el último trabajo de los jerezanos Dekun, y esta vez con su séptimo corte titulado Estoy Rodeado. No puedo parar, pero alguien me lo impide y no puedo pasar. Todo en esta vida frenado en seco. No vamos a ir otra vez a Estados Unidos para seguir deshojando See Where the Night Goes, último trabajo de Goodbye June, y esta vez lo vamos a hacer con su segundo corte, See Where the Night Goes. We'll be right back. Continuamos con los castellanos 69 Souls y su EP El Baile de los Locos, y lo vamos a hacer con el título del último tema que cierra el disco. Además, ellos son 69 Souls y el tema Los Sin Nombre. We'll be right back. estrenamos Rocker Radio, último trabajo del suizo Patrick Plesur, y lo hacemos con este Rich Muff. Regresamos a las Islas Británicas para estrenar Battles, último trabajo de Jack J. Hugh Hutchinson, y lo hacemos con su tercer corte, Ballets. Y ya vamos a aprovechar para despedir el programa. Por cierto, programa número 74 de Capitán Rock, aquí en Radio Utopía, en el 107.8 de la FM. Y ya sabéis, si los que habéis incorporado tarde, a partir de mañana tenemos el podcast en asaltomataradiorock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí, nos despedimos con este temazo. Vamos con ello, esto es Bullet, hasta la próxima semana.